Pueden comunicarse con el programa a través del teléfono 421-9227, que se encuentra en el control central y que será atendido por nuestro operador oficial, Edgardo Galarza. Para comunicarse de otros lugares, deben anexar la característica 0345 al 421-927, ya que por nuestra página web www.fmlurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de textos durante el programa, tenemos habilitado el celular 0345-154-176-154, que se los repito, 154-176-154. Especial homenaje a Ennio Morricone. Ennio Morricone es un compositor y director de orquesta italiano, conocido por haber compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión. Nacido en Roma el 10 de noviembre de 1928, fue ganador de un premio Oscar a la mejor banda sonora el pasado año 2016 por Los ocho más odiados de Quentin Tarantino y recibió un Oscar honorífico en el año 2006 por su carrera musical cinematográfica. Sus composiciones han formado parte de más de 20 películas galardonadas, como también piezas sinfónicas y corales. Se destaca, entre otros, sus trabajos en películas del tipo Western Spaghetti, de la mano de su amigo Sergio Leone, como Por un puñado de dólares, 1964, Por uno dólar más, 1965, Lo bueno, lo malo y lo feo, 1966, y Érase una vez en el oeste, 1968. Aparte de otras bandas sonoras de Western Spaghetti como Sabata viene a matar, Una pistola para Ringo y Te Pepa, Viva la revolución. Y compuso las bandas sonoras de los filmes de suspenso El pájaro de las plumas de cristal, Cuatro moscas sobre terciopelo gris, La tarántula del vientre negro, Síndrome de Etendal y El fantasma de la ópera, así como también para películas testimoniales y comedias como La jaula de las locas, su obra se extiende a multitud de géneros de composición, convirtiéndose así en uno de los compositores más versátiles de la historia del cine y también de los más influyentes del siglo XX. Sus composiciones para Días de Gloria del año 1979 de Terence Malick con Richard Hare, La misión de Roland Joffé con Robert De Niro, Jeremy Irons y Liam Neeson y Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore son catalogadas como auténticas obras maestras. Ennio Morricone comenzó a tocar la trompeta cuando era niño y estudió en la Academia Nacional de Santa Cecilia a la edad de 9 años. A los 6 años había compuesto su primera obra, por lo tanto su padre, Mario Morricone, que era músico, le inscribió en esa academia. Cuando tenía 12 años, entró en un conservatorio inscribiéndose en un programa de armonía que duraba 4 años y que él lo culminó en tan solo 6 meses. Su diploma de trompeta lo recibió en 1946 y a partir de ese año comenzó a trabajar profesionalmente componiendo la música de Il Mattino, La Mañana. Después de graduarse, en 1954, empezó a ser un escritor fantasma, componiendo música para películas que se atribuían a famosos músicos de la época. Pronto ganó popularidad debido a la composición de música de fondo para programas de radio, y poco después daría el salto a la gran pantalla. En los años 50 recibió un diploma en instrumentación para banda. También le fue otorgado por el entonces compositor Goffredo Petrassi un diploma por composición. En 1955, Morricone se dedicó a arreglar la música de otros compositores que ya estaban establecidos en el cine. Al poco tiempo, Sergio Leone, su amigo de la infancia, lo consultó si quería ser el compositor de las bandas sonoras de 3 películas que pensaba realizar. Juntos crearon un punto de vista diferente del western tradicional norteamericano con la película Por un puñado de dólares, a la que siguieron Por unos dólares más y Lo bueno, lo malo y lo feo. Morricone continuó siempre componiendo la música para las películas de Sergio Leone, como Érase una vez en el oeste, con Henry Fonda, Charles Bronson, y Érase una vez en América, 1984, con Robert De Niro. Pero también compuso para otros directores que requirieron su trabajo, como Roland Joffé en La Misión, 1986, y Ballet en el año 2000. Y para Brian De Palma, le compuso la música para Los Intocables, sobre Elliot Ness, del año 1987, con Kevin Costner y Robert De Niro, y Misión a Marte, del año 2000. Para John Huston, compuso la música de La Biblia en el Comienzo, y para Giuseppe Tornatore, la de su película Cinema Paradiso, 1988, ganadora del Oscar y otros premios internacionales. Para Estamos Todos Bien, del año 1990, Pura Formalidad, 1994, El Hombre de las Estrellas, 1995, Malena, año 2000, La Desconocida, 2006, y La Mejor Oferta, 2013. Para Quentin Tarantino, compuso las bandas de Kill Bill, la primera y la segunda, en los años 2003 y 2004. Luego para Django Sin Cadena, en el año 2012. Además, compuso bandas musicales para películas de directores italianos como Liliana Cavani, Pier Paolo Pasolini, Sergio Solima, Bernardo Bertolucci, Darío Argento, Mauro Bolognini, Sergio Corbucci, y para los estadounidenses Don Siegel, Warren Beatty, Mike Nichols, Barry Levinson, y entre otros para el español Pedro Almodóvar, en su película Átame. Ennio Morricone ha recibido 2 premios Grammy, 3 Globos de Oro sobre 9 nominaciones, 6 BAFTA de la Academia Inglesa, siendo el último por Los 8 Más Odiados. Fue ganador de 10 premios David de Donatello sobre 15 nominaciones y 11 premios Nastro d'Argento sobre 18 nominaciones. Y en el 2010 ganó el premio de Música Polar, considerado como el premio Nobel de la Música. En la edición número 79 de los premios Oscar del año 2006, recibió un Oscar honorífico por sus magníficas y polifacéticas contribuciones en el arte de la música para el cine. En el año 2016, ganó el Oscar en el rubro de Mejor Banda Sonora Original por la película Los 8 Más Odiados de Quentin Tarantino. Después de haber sido nominado 6 veces en esta categoría, en ediciones anteriores por Días de Gloria, La Misión, Los Intocables, Baxi y Malena, convirtiéndose así en el más longevo de los ganadores en dicha categoría en la historia de los premios Oscar. En el año 2009, la Recording Academy, agencia que entrega los premios Grammy, incluyó la banda sonora de la película Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo de 1969 en el Grammy Hall de la Fama. Cabe recordarle que en el año 1978 compuso la marcha del Mundial de Fútbol de la Argentina. En 2013 compuso La Soledad, un arreglo especial para la famosa canción de Laura Pausini en su disco compilatorio 20 Grandes Éxitos. Y en el 2015 compuso Missa Papà e Francisci Anno Duecentissimo a Società Restituta, que traducido sería Misa en honor del Papa Francisco en el cumplimiento de los 200 años de la restauración de la orden jesuita. Y finalmente, también compuso la música para los videojuegos Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots del año 2008, Blur del año 2011 y Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes 2014. A lo largo de su carrera, se calcula que Ennio Morricone ha vendido más de 70 millones de discos. Su próximo cumpleaños, que es el 10 de noviembre, será el número 91. Y de esta manera, hemos homenajeado a Ennio Morricone, uno de los más grandes músicos del cine italiano e internacional, con más de 500 bandas sonoras compuestas desde 1962 hasta el año 2016. cine de aventuras. Y hoy vamos a hablar de la película Mogambo. Mogambo es otra película anglo-estadounidense rodada en África Ecuatorial. Es un drama romántico de aventuras del año 1953 de 115 minutos de duración, filmada en Technicolor, producida por San Simbalitz y dirigida por John Ford, sobre guión de John Lee Mahin, adaptado de la obra de teatro Red Dust, de William Collinson, que contó con la fotografía de los destacados fotógrafos Robert Surtees y Freddie Young juntos, cuya banda musical es enteramente música tribal africana, grabada en el Congo. Fueron sus intérpretes Clark Gable, Ava Gardner, Grace Kelly, Donald Sinden, Lauren Neusmith, Eric Polman, Philip Staton y Dennis Dea. Clark Gable llegó a Kenia el 1 de noviembre de 1952 y fue recibido por una guardia armada debido al levantamiento del movimiento guerrillero Mau Mau contra el Imperio Británico. La filmación comenzó el 17 de noviembre de 1952 en Okalataka, Congo francés, en el monte Longonot y el lago Naivasha, ambos en el Valle del Rift en Kenia, y 14 cataratas cerca de Tika, y se utilizó como telón de fondo el río Kagera, tributario del lago Victoria, también el lago Tanganyika en Uganda. Los interiores fueron filmados en los estudios Metro-Goldwyn-Mayer British Borehamwood, Herefordshire, Londres. La historia se inicia con una atractiva mujer, Eloise Kelly, personaje de Ava Gardner, que llega a un remoto puesto de avanzada africana en busca de un conocido y rico maharajá, pero ocurre que ha cancelado su viaje debido a los disturbios en su reino. Mientras espera que salga el próximo vapor por el río, se hospeda en el pequeño hotel de Victor Marsdwell, que es Clark Gable, un experto cazador de caza mayor que organiza safaris, que inicialmente la ve como una mujer de mala reputación. Más tarde, desarrollan una atracción mutua e inician una relación sexual. Cuando el vapor regresa, llega un matrimonio estadounidense que ha contratado los servicios de Marsdwell para filmar gorilas en libertad. Son Donald Nodley, personaje de Donald Sinden, y su esposa Linda, Grace Kelly, quien queda impresionada por el maduro cazador y se enamora perdidamente de él. Marsdwell se siente halagado y atraído a su vez por Linda, situación que contempla Eloise Kelly con celos, dolor e incredulidad, más aún cuando rescata a Linda de una pantera y que se sienten atraídos el uno por el otro, lo que anticipa que las relaciones entre ambas parejas se van a romper a corto plazo. Eloise toma el vapor a instancias de Marsdwell, aunque preferiría quedarse con él, y él le expresa su pesar por la partida. Los Nordley desean salir de safari para grabar los gritos de los gorilas. Marsdwell se niega a guiarlos allí debido a las dificultades involucradas e insiste en que sus asistentes los guiarán por la ruta acordada, a pesar de las protestas de Donald Nordley. Más tarde, Linda habla con Marsdwell en privado y acepta llevarlos al país de los gorilas, y regresa Eloise porque el vapor ha encallado y se unirá al grupo. Marsdwell busca al comisionado de distrito para que luego traiga de vuelta a Eloise a la civilización. pero encuentra al comisionado herido por nativos rebeldes y escapa por poco, llevándose al comisario con ellos. Durante el safari comienzan a desarrollarse un romance serio entre Marswell y Linda, cosa que aún no ha advertido el esposo. Marswell planea contarle la relación entre Linda y él, pero tiene dudas al darse cuenta de cuánto dona el ama a su esposa y piensa que sería mejor que ella permanezca con él. La situación se agrava cuando Marswell dispara muy a pesar suyo a un gorila para salvar a Donald, cuando se acercó demasiado con la posibilidad de capturar fotográficamente a un bebé gorila. Marswell retorna al campamento deprimido y comienza a beber mucho en su carpa. Eloís ingresa a la carpa para alentarle y justo llega Linda para verlos abrazados. Marswell decide seguir manteniendo el abrazo para lograr que Linda le odie y se aleje de él, seguido de comentarios despectivos sobre el enamoramiento de ella con él para enfurecerla, hecho que funciona demasiado bien porque Linda reacciona y le dispara con su propia pistola hiriéndolo en el brazo. Eloís calma la conmoción mintiendo y les comenta a los demás que Marswell, en estado de ebriedad, quiso propasarse con Linda, lo que la obligó a dispararle en defensa propia. Al día siguiente se levanta el campamento para regresar. Marswell se queda atrás para tratar de capturar a los gorilas jóvenes y poder pagar a los cargadores nativos por el safari. Reconociendo sus sentimientos por Eloís, le pide que se quede y luego le propone matrimonio, pero ella lo rechaza y parte en una de las canoas, pero a medida que se alejaba, de repente ella salta al agua y retorna nadando hacia él y se abrazan. El experto Frank Allen y su esposa fueron los guías durante el safari de 6 semanas que llevó el rodaje en Kenia. 10 cazadores blancos fueron enviados para protección del equipo y para proporcionar carne fresca. El rodaje fue difícil porque Ava Gardner se enfermó de disentería durante la filmación, un trastorno inflamatorio intestinal bastante grave, por lo que se vio obligada a regresar en un vuelo a Inglaterra y una vez recuperada voló de regreso a Kenia. Hubo un rumor de que Clark Gable iba a ser asesinado por el movimiento Mau Mau, descubriéndose infiltrados dentro del equipo de miembros locales, por lo que John Ford se mudó con todo a otro lugar. La actividad se vio afectada por la lluvia y la mala calidad de las carreteras, por lo que 3 de los miembros murieron en accidentes de tráfico, incluido el asistente de dirección, John Hancock. En el doblaje español de 1953, el código de censura franquista hizo que cambiasen diálogos de la película para evitar que se produjera adulterio en el argumento y convirtió así a los personajes de Grace Kelly y Donald Sinden en hermanos, en vez de matrimonio. Esa distorsión no se produjo en los países hispanoamericanos, donde las películas estadounidenses no se doblaban por entonces y se proyectaban subtituladas. Mogambo fue candidata a 2 premios Oscar de la Academia de Hollywood, en las categorías Mejor Actriz Principal para Ava Gardner y a la Mejor Actriz de Reparto para Grace Kelly, pero no lo obtuvieron. Las ganadoras fueron Audrey Hepburn y Donna Reed. Mogambo se estrenó en la Argentina el 4 de enero de 1955 en los cines Normandí, Ideal y Roca de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy esta película anglo-estadounidense rodada en África Ecuatorial, Mogambo.

ya que luego filmaría El árbol de la horca y Héroes de barro en 1959 y abandona el género. El ex bandolero Link Jones, Gary Cooper, viaja desde su pequeño pueblo Good Hope, que traducido significa Buena Esperanza, a Crosscut, Texas, y de allí toma un tren a Fort Worth, donde intentará utilizar los ahorros de su comunidad que le han confiado para contratar a un maestro y poder abrir la primera escuela del pueblo. En la plataforma del tren habla brevemente con Sam Beasley, Arthur O'Connor, despertando las sospechas del sheriff local, porque Sam Beasley es un conocido estafador, y le pregunta su nombre, a lo que Lynn responde dándole un nombre falso. A bordo del tren, el tal Sam Beasley aborda a Lynn Jones y, enterándose de su cometido, le dice que puede ayudarle y le presenta a la cantante de salón, Billie Ellis, que es Julie London, insistiéndole en que podría ser una profesora ideal. Alcott, un pasajero de aspecto sombrío, escucha esa conversación. Cuando el tren se detiene a reponer leña para la caldera, varios hombres que viajan ayudan a cargarla, pero Alcott permanece al bordo fingiendo dormir y otros tres hombres armados asaltan el tren. Jones intenta intervenir, pero lo dejan inconsciente. El tren se aleja escapando y en el tiroteo Alcott ha sido herido, pero ha sido llevado por los otros tres bandoleros y el bolso de Lynn Jones, que contiene el dinero de la comunidad de su pueblo. Al volver en sí, Jones descubre que ha sido abandonado junto a Sam Beasley y la cantante Billie Ellis, por lo que comienzan a caminar para llegar a una granja destartalada que Jones conoce muy bien, comentando que vivió allí años antes. Al ingresar a la casa derruida, encuentra a los ladrones que robaron el tren y también a su tío Doc Tobin, personaje de Lee J. Cobb, un veterano proscripto, quien le educó como asesino y ladrón, y le dice que regrese a su antiguo pasado y se vuelva a unir a su pandilla, siendo su primo uno de los asaltantes del tren. Preocupado por la revelación de su verdadera identidad, y cuando su primo Coale y Tobin, Jack Lord, mata fríamente al moribundo Alcott, se da cuenta de la peligrosa situación en que se encuentra y lleva a Sam Beasley y Billie Ellis al establo y le miente a su tío diciéndole que al ser abandonado por el tren vino a verle. Su tío le comenta su deseo de robar el banco del vecino pueblo de Lassu y será posible si él les ayuda. Y Lynn acepta participar para así poder proteger a Billie, cuando su primo, en estado de ebriedad, le ha tomado del cuello con un cuchillo y la obliga a que se desnude, por lo que inmediatamente le dice a su tío que ella es su esposa. Justamente llega Claude Tobin, personaje de John Denner, el otro primo, y se disgusta al encontrar a Lynn Jones allí. Y junto a Coley desenfundan para matarlo, pero el padre se opone enérgicamente y los calma. Luego todos parten hacia la sub con la intención de asaltar el banco. En el camino, a modo de venganza por el destrato que Coley le hizo a Billie en el rancho, Link lo reta a una pelea a puño limpio y lo golpea severamente para luego desnudarlo a la fuerza como él hizo con ella. Coale, y humillado, intenta dispararle a Link, que está desarmado, pero Beasley se interpone y recibe el balazo, muriendo en su lugar, y su padre le dispara a poder sobrevivirle y lo mata. Billie lamenta que finalmente ha encontrado a un hombre que vale la pena amar, pero Link tiene esposa e hijos en Uhop y volverá a ellos. Cuando avistan la Su, Lynn se ofrece voluntariamente para ir primero y planear el atraco, esperando poder encontrar ayuda en el pueblo. Su tío insiste en que le acompañe el mudo Truth, otro de los asaltantes del tren. Cuando llegan, resulta que la Sud es un pueblo fantasma, está desierto, con excepción de una anciana mexicana que aparece con un arma y a la que Truth asustado le dispara, y Lynn lo mata. Luego espera que llegue su primo Claude y Punch, el otro asaltante del tren, y se arma un prolongado tiroteo a través del pueblo hasta que finalmente y con esfuerzo Lynn triunfa abatiéndolos. Cuando retorna para encontrar a su tío, descubre que golpeó y violó a Billy, por lo que va en su busca, ya que está en un acantilado cercano. Le dice que la Sioux es un pueblo fantasma y todo terminó. Le dispara y mata a su tío, recuperando el bolso con el dinero de Good Hope. Cuando regresan con Billy, ella le dice que lo ama, pero se resigna a reanudar su carrera de cantante y seguir sola, sabiendo que Lynn regresará a su hogar y su familia. El rodaje de Hombre del Oeste comenzó y terminó durante el año 1958, y a pesar de que la acción tiene lugar en Texas, la mayor parte de la película se rodó en California, en el parque estatal Red Rock Canyon, Santa Clarita, Susan Owak, Newell y el desierto de Mojave. También sirvió como lugar de rodaje para la película, que goza de una excelente técnica en estos abundantes exteriores bien fotografiados. Las escenas del tren fueron filmadas en Sierra Railroad, Jamestown, también en California. Gary Cooper hizo sus propias escenas de equitación, pese a los dolores que padecía por consecuencia de un accidente automovilístico sufrido meses antes, y como lo hacía siempre sin dejarse doblar, y la interpretación general es correcta sin sobresalir uno sobre otro. El tono general de la historia es fuertemente dramática. En el momento de su estreno, la película fue mal recibida por parte de los críticos estadounidenses, porque la lentitud del relato por momentos le hace perder el ritmo, pero fue alabada por Jean-Luc Godard, que antes de convertirse en director fue crítico de cine, y afirmó que Hombre del Oeste fue para él la mejor película de ese año. Años después del estreno y del fallecimiento de Gary Cooper, la película fue obteniendo un gran reconocimiento, ya que el historiador Philip French afirma que es una obra maestra de Anthony Mann, que contiene una de las mejores interpretaciones de Gary Cooper a lo largo de su carrera. Hombre del Oeste se estrenó el 1 de octubre de 1958 en los Estados Unidos. Y en la Argentina, su estreno se produjo el 9 de abril de 1959 en los cines Sarmiento, Gomol y Capitol de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Americano, recordando hoy esta muy buena película titulada Hombre del Oeste. Thank you.

presentamos sur nous. Efimérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Nos iniciamos el lunes 6 de esta semana, día en que nos anoticiamos del fallecimiento del gran músico italiano Ennio Morricone, cumpliéndose un aniversario más del fallecimiento de Guillermo Barbieri, actor argentino a los 64 años en 1985. El día 6 también se recordó un aniversario más del actor francés Jean Bouvier, que con 60 años falleció en 1989. El día 6 también se recordó un aniversario más del fallecimiento del actor Eric Douglas, con 46 años, víctima de las drogas, hijo de Carl Douglas. Esto ocurrió en el 2004. El día 6 también se cumplió un aniversario más, el 18º, del fallecimiento de John Frankenheimer, director norteamericano, a los 72 años en el 2002. Seguimos con el día 6 para llegar al último fallecimiento que tenemos registrado, el del actor Cameron Mitchell, norteamericano, que con 75 años, este muy conocido actor, falleció en 1994. Pasamos al día 7 para recordar a Dickie Jones, actor norteamericano, con 87 años, falleció en el 2014, y a Angélica López Gamio, actriz argentina, con 89 años, falleció en el 2011. El día 8, recordamos a June Allison, 79 años, actriz norteamericana, falleció en el 2006, y al gran actor Ernest Borgnine, eterno actor Ernest Borgnine, estaba en todas las más lindas películas que usted pudiera imaginar, allí estaba Ernest Borgnine, falleció en el 2012 y se ha cumplido su 8º aniversario. El día 8 también se recordó un aniversario más de la actriz Ana María Campoy, argentina, que con 81 años falleció en el 2006, y del actor norteamericano Jane Francisco, el compañero de Charlton Heston en Viaje al Planeta de los Simios. En la segunda aparece Jane Francisco, 57 años, falleció en 1991. También el 8 recordamos a Tag Hunter, actor norteamericano, nacido en Suecia, con 86 años falleció en el 2018 y se ha cumplido su 2º aniversario. El día 8 también se recordó a Elsa Martinelli, actriz italiana, 82 años, falleció en el 2017, su 3º aniversario. Y a Dick Sargent, director norteamericano, 64 años, falleció en 1994. Y finalmente a Michael Wilding, actor inglés, 66 años, falleció en 1979. Hoy estamos recordando a Juan Carlos Pupo, actor italiano, con 81 años, falleció en el 2016, su 4º aniversario. A Isabel Sadoyan, actriz francesa, 89 años, falleció en el año 2017, su 3º aniversario. También Zora Segal, actriz hindú, con 102 años, falleció en el 2014. Y Omar Sharif, que con 83 años, falleció en el 2015. Fue motivo hoy de un recuerdo especial al cumplirse el 5º aniversario de su fallecimiento, como también el de Rod Steiger, que con 77 años falleció el día 9 de julio del 2002 y fue motivo también de un recuerdo especial. Pasamos al 11, mañana se va a recordar a la actriz española Emma Cohen, con 69 años falleció en el 2016, al actor norteamericano Dave Leggeno, con 50 años falleció el 6 o el 7 del 2014, no está establecida con exactitud la fecha del fallecimiento de Dave Leggeno. También el 11, mañana vamos a recordar al gran Laurence Olivier, que con 82 años, este excelente actor nacido en Inglaterra, falleció en 1989. También vamos a recordar el de Robert Ryan, 63 años, este actor norteamericano, falleció en 1973. Y vamos a pasar al domingo 12 para recordar a Lon Chaney Jr., con 67 años, falleció en 1973. al gran actor norteamericano Henry Fonda, con 77 años, de quien ya hemos hablado en el encuentro cinematográfico oportunamente, falleció en 1982. Y finalmente, también el 12 de julio de 1982, falleció el actor inglés Kenneth Moore, a los 67 años. Y este es el listado de esta semana de quienes oportunamente nos deleitaron con sus actuaciones en la pantalla y que hoy ya no están. Bueno, antes de irnos al cine para ver en casa, tan especial por supuesto en esta cuarentena que estamos sufriendo, cuando los casos aumentan día a día y que mucha gente ya aquí en Concordia está comenzando a vivir asustada, vamos a escuchar un temita musical, el cuarto de esta noche, perteneciente a Ennio Morricone. Y este lo extrajimos de la película Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore, ganadora del Oscar de la Academia de Hollywood. Y vamos a escuchar el tema Cinema Paradiso por Ennio Morricone y su orquesta. Y ahora presentamos Cine para ver en casa, el espacio exclusivo de Video Club Amigo. Con todos los estrenos que hay ahora en DVD al no haber funciones cinematográficas, todas las nuevas producciones norteamericanas que no pudieron estrenarse y de otros países están en DVD en Video Club Amigo de Sarmiento 416 con teléfono 422-7132. Y tenemos 6 DVD para este fin de semana. Comenzamos con Los Aventureros. Esta es una coproducción entre China, Hong Kong y República Checa. Es un policial de 140 minutos dirigido por Stephen Fung. El elenco está integrado por Andy Lau, Ki Xu, Jean Reno, el actor francés, Eric Zhang y otros. Un ambicioso ladrón tecnológico chino sale de prisión tras 5 años y el detective Bizet lo espera y le dice: saliste en libertad, pero no eres libre, te estaré vigilando. Pero el chino se las ingenia para evadirlo y retomar sus andanzas con un experto en computación y una audaz muchacha que desempeña una muy buena actuación en esta película. Y el trío planea robos de París a Cannes y de allí a la República Checa. Inducido el hábil ladrón por su tío Kong, y tras él va Bizet, luego de averiguar por dónde anda. Interesante película, entretenida, con variadas persecuciones en automóviles y motocicletas, espectaculares vuelcos y tecnología para realizar los robos. Buena película. El Recolector 2, producción estadounidense 2020, acción y mafia. Dirección Jess Johnson, 107 minutos, intérpretes Scott Atkins, Luis Mandylor, Marina Sirtis y otros. Secuela de El Recolector del año 2018, donde se reencuentra Sue y el francesito para cobrar deudas por encargo de su jefe Tommy, pero deberán enfrentarse con un negro contrabandista de drogas que desea vengar a un hermano muerto y para ello atrapa a Tommy esperándoles que lleguen con las bolsas de dinero. Hay abundante acción con peleas y tiroteos mientras se desarrolla la relación entre Sue y el francesito que les lleva a enfrentarse mutuamente. Buena y entretenida película. Invasión, la guerra ha comenzado. Atracción, producción rusa 2017, ciencia ficción 122 minutos, dirigida por Fedor Bondarchuk. Con Irina Stagerbaum, Rinal Mukametov, Alexander Petrov y Oleg Menshikov. Eugeni Mikhev para completar el elenco principal. Una nave alienígena ingresa en la atmósfera terrestre sobre Rusia, siendo atacada por cazas rusos y caerá en Moscú, arrasando la cúspide de varios edificios en su paso para frenarse en un gran parque. Una joven estudiante auxiliará a un ser extraterrestre que ha sido atacado por su novio y sus amigos y que es idéntico a los terrícolas, con quien confraterniza mientras su padre, coronel del ejército, tiene a su cargo y control la zona y la nave, con un gran despliegue militar. Interesante trabajo del cine ruso, con muy buena tecnología, al mejor estilo yankee. Muy buena película. Invasión 2, el fin de los tiempos. Atracción 2, producción rusa 2019, ciencia ficción 132 minutos, director Fedor Bondarchuk. Los mismos intérpretes: Irina Stagerbaum, Rinal Mukametov, Alexander Petrov, Oleg Menshikov y Eugeni Mikiev. Secuela del anterior, que a mi concepto no era necesaria, pero debía conformar un relato con referencia al cierre de su antecesora, porque lo permite. El ritmo no es el mismo, la historia se torna más dramática, lo que defrauda un poco, pero debe verse para completar lo que finalmente ocurre en el relato. Para esta, buena película. Atrapa Sueños. Esta es una producción estadounidense 2020 de terror, horror de 85 minutos, dirigida por Henry Harris, con un elenco integrado por Radha Mitchell, Henry Thomas, aquel recordado niño de E.T., el extraterrestre, Lynn Shaye, especialista en este género, a la que vimos en las cuatro películas de La Noche del Demonio, y el niño Philae Walla Hixon, de gran desempeño. Terrorífico thriller en el que el viudo Luke, con su nueva esposa Gail, que es psicóloga infantil, llegan a la casa de campo a la que él no venía desde el fallecimiento de su esposa, ahogada en el laguito, y les acompañará su hijo Josh, resentido de hecho, por lo que Gail trata de ganarse su confianza. Luke debe retornar a la ciudad por cuestiones laborales, dejando a Gail sola con Josh, y pronto ella se verá conflictuada con Josh, quien mantiene sueños con su madre, y sospecha que el chico ha sido poseído por un antiguo espíritu sediento de sangre, y más aún después de haberse encontrado con una vecina espiritualista que vende todo tipo de artículos de fetichismo. Este relato goza de impactantes escenas y es especial para quienes gustan de este tipo de películas, a quien les resultará muy buena película. Bad Boys para Siempre, producción estadounidense 2020, acción policial, 123 minutos. Directores: Adil El Arbi y Bilal Falaz, son dos árabes. Elenco: Will Smith y Martin Lawrence, los recordados chicos malos. Vanessa Hudgens, Charles Melton y otros. Retornan los dos controvertidos policías considerados chicos malos, más veteranos con años encima, y un gordo Martín Laurence, no así Will Smith, que se mantiene bastante bien, frente a nuevos oficiales y ya casi fuera de servicio activo, pero no podrán con su genio frente a circunstancias que ocurrirán a partir de la sangrienta fuga de una presidiaria mexicana que oportunamente había mantenido una relación con Will Smith. Buen ritmo, acción, persecuciones, tiroteos y comicidad, con todo el condimento que vimos en las anteriores, con un gran trabajo de estos dos grandes actores de color y el resto del elenco. Buena a muy buena película. 6 DVD 6 para ver cine en casa, Los Aventureros, El Recolector 2, Invasión, La Guerra ha Comenzado, Invasión 2, El Fin de los Tiempos, Atrapa Sueños y Bad Boys para Siempre. Y presentó este espacio exclusivo de cine para ver en casa, Video Club Amigo, de Sarmiento 416. Bueno, y vamos a cerrar el recuerdo a el gran maestro Ennio Morricone, que con su sencillez se fue, de igual manera que con la sencillez que vivió su vida, con todo su trabajo, más de 500 bandas sonoras de películas italianas e internacionales. Vamos a escuchar ahora el tema de la película titulada Y Dios Está con Nosotros, donde ahora está Ennio Morricone. Con él, de y por Ennio Morricone, el tema del mismo nombre, Y Dios Está con Nosotros. Thank you. Y ahora sí, los cumpleaños felices de la segunda semana de julio. Comenzamos el lunes 6 festejando el cumpleaños de Ned Beatty, actor norteamericano nacido en 1937. Seguimos con el de Rosemarie Forsyth, actriz norteamericana nacida en 1943. De nuestro compatriota, el actor Gerardo Romano, nacido en 1946. El del actor australiano que vive en Inglaterra, Geoffrey Rush, nacido en 1951. Y también el lunes festejó un año más Sylvester Stallone, nacido en 1943. Pasamos al día 7, se festejó el cumpleaños de nuestra compatriota Dora Barrett, nacida en 1940, del de la actriz norteamericana Shelley Duvall, nacida en 1949, el del actor norteamericano Troy Garrity, nacido en 1973, el de la actriz francesa Eva Green, nacida en 1980, el del norteamericano O.J. Simpson, nacido en 1947, y el del también norteamericano Joe Spano, nacido en 1946. Pasamos al día 8, cumplió años Kevin Bacon, actor norteamericano nacido en el 58, Angélica Houston, la hija de John Houston, nacida en 1951, Jeffrey Tambor, actor norteamericano nacido en 1944, Milo Ventimiglia, actor italiano, nacido en 1977. Y pasamos al día de ayer 9, donde cumplió años Chris Cooper, actor norteamericano, nacido en 1951. Tom Hanks, el conocidísimo actor norteamericano, nacido en 1956. Kelly McGillis, actriz norteamericana, nacida en 1957, recordada de Top Gun junto a Tom Cruise. Y también en el día de ayer cumplieron años el actor de color Richard Runty, el Shaft de la pantalla grande, nacido en 1942, y Jimmy Smith, actor norteamericano, nacido en 1955. En el día de hoy están cumpliendo años el norteamericano Loren Pressman, nacido en 1939, Jane Evans, actor norteamericano, nacido en 1922, cumple años mañana. Y está retirado del cine. Y también mañana cumple años, quien fue motivo hoy de conocerlo en el programa, a Stephen Lang, nacido en 1952, el actor de Avatar. También mañana cumple años Bruce McGill, actor norteamericano nacido en el 50, y Conrad Vernon, actor norteamericano también nacido en el 68. Y finalmente la actriz norteamericana Cela Ward, nacida en 1958. El domingo cumplen años Bill Cosby, actor norteamericano de color, nacido en 1937, actualmente en prisión. Paul Guilfoyle, actor norteamericano, nacido en 1955. Y Michelle Rodríguez, actriz norteamericana de ascendencia mexicana, nacida en 1978, la estrella de Rápidos y Furiosos. Y este ha sido el listado de cumpleaños de esta semana, del lunes 6 al domingo 12, que como costumbre con Edgardo Galarza siempre les decimos que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy el único que tenemos de Lawrence Pressman, y hasta el domingo muy, pero muy feliz. y así hemos llegado al final de esta edición número 1156 de este 10 de julio 2020, noche que he querido dedicar a la querida memoria de el gran maestro musical italiano Ennio Morricone, dueño de 500 bandas musicales de películas italianas, europeas, norteamericanas, que falleció el lunes 6 de esta semana, por lo que esta noche su música nos acompañó durante todo el programa y hemos escuchado los temas de las películas Acto de Contrición, La Tragedia de un Hombre Ridículo, El Gato, con Jean Gabin y Simone Signoret, Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, y Dios está con nosotros. Toda música compuesta por el gran Ennio Morricone e interpretada por él mismo dirigiendo su propia orquesta. Y Encuentro Cinematográfico ha sido auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Florería Santa Teresita, Ortopedia Concordia, Restaurant Americano, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, Servicentro Eso de Peril y Hermanos y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas de Roque San Peña 173. Y esperando que hayan disfrutado plenamente de esta noche 1156 que con Edgardo Galarza ambos realizamos para que ustedes se queden en casa y pasen 2 horas de cine a toda máquina. Y les recuerdo que mañana, en la mañana sabatina, lo tenemos a Edgardo con su programa Lo que resta del día, de 9 a 13 horas. Y les recuerdo que de lunes a viernes también estará en el dial 93.9 de FM Lourdes con el programa Mientras pasa el tiempo todas las tardes. Y ahora sí nos vamos. Que tengan muy buenas noches y disfruten a través de Video Club Amigo o sus videos clubes conocidos de un feliz fin de semana cinematográfico quedándose en casa. Chau. Corten. Perfecto. Impriman. Pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿Nos espera? Hasta entonces, un feliz fin de semana cinematográfico.